Si eres del tipo de persona que te enoja con frecuencia, reaccionas violentamente y quieres cambiar tu carácter pero no sabes cómo hacerlo, entonces el video de hoy es especial para ti. Ya comenzamos. Hola, soy Jacer Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia?, un canal de YouTube en el cual subimos videos semanalmente hablando acerca de Dios, su palabra y preguntas que pudieras tener. Así que si eres nuevo aquí, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Seguramente te recuerdas de la historia de Jonás. Al final de esta historia, una vez Dios perdona a la ciudad de Nínive y no la destruye, Jonás se enoja fuertemente y Dios le hace una pregunta que también debemos responder nosotros hoy. Dios le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La respuesta ante esta pregunta de Dios es no. Nunca hacemos bien cuando la ira nubla nuestra mente y reaccionamos con enojo en la vida. Hay un tipo de enojo saludable que Dios permite en nosotros mientras este no sobrepase a mayores niveles. Efesios 4 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De manera que es lícito sentir enojo ante ciertas injusticias de la vida, pero este enojo no debe llevarnos a pecar, por ejemplo, ofendiendo o golpeando a alguien. En toda relación hay discordia, en los matrimonios siempre hay problemas y discusiones, pero estas no deben tomar un carácter de violencia verbal o física. De estos eventos Satanás se aprovecha para traer perturbación al hogar y lo que parecería un enojo natural realmente es una perturbación satánica en la casa. Santiago dijo que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El enojo nubla el juicio y tomamos decisiones no sabias. Ejemplo de esto es Moisés, quien se enojó contra el pueblo y golpeó la roca de la cual saldrían aguas en vez de hablarle a la roca, así como Dios le había ordenado. El resultado de esto fue que Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, sino solo verla desde lejos y todo por un momento de ira. Hay quienes han perdido sus matrimonios por tomar decisiones no sabias en un momento de ira. Otros han perdido el trabajo por reaccionar de mala manera. Y otros se pierden de las bendiciones de Dios por vivir una vida llena de enojo continuo y por lo tanto amargan sus corazones. La Biblia nos manda a ser dulces como Jesús lo es. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros somos los pámpanos o las ramas de la vid que es Cristo, y el fruto que la vid produce es dulce porque la uva es dulce. Si Cristo mora en nosotros, entonces nuestros frutos tienen que ser dulces, nuestro carácter tiene que ser cambiado por Cristo, porque el fruto que Él produce en nosotros, entre otras cosas, es amor, gozo y paz. Así que, mi hermano querido, si tienes problemas en tu carácter y no sabes cómo controlar tu ira, pídele al Señor que cambie tu carácter. Él se hará cargo de obrar una transformación total en ti si tú se lo permites. Muy probablemente no será algo que suceda de la noche a la mañana, pero si perseveras y dejas que Él te transforme, si vives en comunión diaria, en oración, Dios poco a poco va a ir cambiando este carácter dentro de ti. Y este, mi hermano querido, fue el video de esta semana. Si te gustó, por favor, dale un fuerte like y asegúrate que estés suscrito a nuestro canal. Me gustaría que nos dejaras abajo tus comentarios, tu opinión acerca de este video, si fue de bendición para ti, qué opinas y tal vez pudieras darnos algunos testimonios tuyos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.